pasar. Si tú miras hacia atrás, jamás llegarás. Persigamos a la meta, no importa lo que impida avanzar. Persigamos a no hay nada que me impida llegar al fin. te sale mal, aunque la vida es un día más. No te rindas, todo cambiará. La llave solo está en tu corazón. Cuando repitas hoy esta canción, tengo hoy una oportunidad. Lo que viene es mucho mejor. Solo tienes que creer. Revolución es la puerta al amor. Revolución es un cambio al destino. Aunque parezca que llega el final y no ves nada a tu alrededor, no te rindas, siempre hay mucho más. Camina hacia el sueño que tenés. No midas hoy tus fuerzas con la realidad. No te rindas, déjate llevar.